ven, que yo ven, que yo ven para acá, ven. Ven, ven, que yo ven, que yo ven, ven, ven, ven, ven, que yo ven, que yo ven para acá, ven. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde, rosqueros y rosqueras. Esto es Radio Rosco, desde el 91,4 de las ondas libres de Radio Contrabanda. Un lunes más, hoy es lunes 14 de marzo del 2016. Estamos aquí en directo desde las ondas libres, como hemos dicho antes, de Radio Contrabanda. Es un programa que emitimos en directo los lunes de 6 a 7 de la tarde y que está hecho por trabajadores y trabajadoras del transporte público para los usuarios y usuarias del transporte público. Vamos a empezar a dar datos, que yo sé que os gusta mucho que os dé datos y cositas. Vamos a decir primero el teléfono de intervenciones en directo, que es el 93 013 95 33. Mira, hoy me he dado cuenta de que rima y todo al final. Es fantástico. Es que soy así. 93 013 95 33. Y si me queréis enviar un WhatsAppito con un mensaje y yo puedo pasarlo y tal, y es el 644-258235. Repito, 644-258235. Y bueno, estamos viviendo todavía la resaca del lunes pasado, del programa que emitimos aquí en directo, que nos acompañaron pues Mercader, Godoy, el Josep y la Marta de la Secretaría de Género de la CGT de Cataluña. Y hablábamos ese día en especial del tema del 8 de marzo, el Día de la Mujer Trabajadora. Y hemos visto que luego al día siguiente hubo un montón de manifestaciones, pues bueno, con un montón de gente también que estuvo ahí para apoyar el día, el acto reivindicativo. Y hoy nos acompaña Godoy desde la cochera de Horta. Buenas tardes, Godoy, ¿qué tal? Hola, buenas tardes a todos y a todas. Muy bien. Y tenemos aquí un invitado sorpresa, recién venido por esta misma calle. Lo vemos aquí con su traje de baño, su... ¿Cómo es que lleva usted, señor Trías? En vez de una cosa de esas que no sé qué sea, roja, alargada, lleva un neumático de aquellos frutado, antiguos. Porta un frutado, hombre. Porta un frutado, pero... Bueno, pero, buena tarde, Rusquero. Hola, buena tarde, hola, señor Trías. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues mira, escolta, ¿saps qué? Que vull ser socorrista, perquè n'hi ha un vacío de poder aquí, ¿no? Sí. I mentrestant vull oferir-me a les platges de Barcelona per fer de socorrista. Molt bé, sí. Perquè sí. Està la cosa molt, molt complicada, eh? Bueno, li falta una miqueta, estic veient, d'entrenament, aquí unos, sí. Unos pectorales, una mica, sí, una mica clar. Més... Escolta, estic a punt de complir 70 ja, eh? Bueno, pensa que tinc una edat ja, eh? Bueno, Ramiro, sí. Una mica de moreno també, eh? Perquè si fan molt de solet aquest estiu... No, em posaré crema d'aquesta protecció 50... O la més alta. La més alta, la no? La més alta, i faré una mica de peses, aviam si... A per si... arribar al juny, aviam si estic una mica... Aquesta panxolina la perdo. A veure què tal va tot. Bueno, perquè hoy entrem en un tema directament, ja que està aquí el senyor Trías. Parlarem de la moguda que ha hagut aquest cap de setmana. Home, jo vaig estar tancat allà des del divendres. Estic cansat, eh? Estic agotat, eh? A vostè lo que le va és la marxa d'entrar dintre de l'Ajuntament. Home, jo em vaig tancar amb els companys des del divendres, fins a les 4 de la matinada, menys mal que van firmar. Jo tenia ja son, tenia una gana, però van portar uns bocadillos. Sí. I estic agotat, eh? He dormit allí diumenge una mica, però avui, mira, estic agotat, eh? Com són les coses, eh? Com són les coses, la lluita, eh? Jo, ara, la lluita des de l'altra banda, no? Perquè com vaig veure passar l'alcaldessa, eh? Jo estava a la banda dels treballadors, no? Sí. I és complicat, eh? Sí, però sí. Bueno, hem sortit prou bé. No hem deixat de sorprendre, senyor Trías, eh? Aquesta mira, actitud tan juvenívola que té ara. Estic, home, clar, com tinc temps ara. Molt bé. Pues vaig apuntar-me a l'Ensarrona, eh? Vaig entrar a l'Ajuntament jo també. Sí, però podríem pensar que el que a vostè li agrada és entrar dintre de l'Ajuntament. Home, recordo aquel palau, home, clar, escolta, jo he sigut alcalde, ja saps. Ja. Hasta que va vindre aquesta senyora. Ja, són molts anys aspirant a ser alcalde i després una vegada que l'ha sigut... Em foto fora, home, això va ser una putada, però per això me'n poso amb els companys de socorristes i me tanco amb ells. Sí. Allí vaig estar, escolta, però content perquè mira, sembla que han pactat alguna cosa, no? Sí. L'empresa aquesta, sembla ser que serveix d'algo el lluitar per lo que un vol, no? Perquè, bueno, ara introduïm el tema, no sé si m'imagino que us haurà arribat la notícia de que havia un grup d'uns 71 socorristes fijos i temporales de Cruz Roja que habían perdido o estaban en un limbo legal por su trabajo, porque este año había que hacer una nueva concesión y parece ser que la empresa que los había acogido, Proactiva Service Aquatics, no les garantizaba las mismas condiciones laborales que ellos habían tenido durante o que habían ido ganando durante 30 años que habían estado trabajando para Cruz Roja, ¿no? Entonces, llevaban una semana de movilizaciones, habían estado en la Plaza San Jaume, habían intentado que les escucharan, habían hablado con Pinto y no sé cuántos más, pero hasta que no se encerraron el sábado hasta las 4 de la mañana dentro del ayuntamiento, parece ser que eran como algo invisible, ¿no? Entonces, bueno, destacar que como organización sindical la CGT ha estado detrás de todo esto. Decir también que por mucho que algunos se piensen que todo se arregla en los despachos, realmente se arregla primero de forma de acción directa y luego subiendo a los despachos, eso está claro, ¿no? Pero primero tiene que haber una movilización de los trabajadores y las trabajadoras, se tienen que poner firmes y poner firmes a quien sea, ¿no? Sí, está claro que leyendo la noticia entre líneas, claro, esta empresa proactiva, el coste para el ayuntamiento iba a ser exactamente el mismo que cuando se lo tenía Cruz Roja. Entonces, si estos trabajadores iban a perder cada uno un promedio de 500 euros, estaba claro que quien se quería beneficiar de eso era la empresa proactiva. Y lo que es más extraño, es que, entre comillas otra vez, es que este ayuntamiento, digámoslo así, de izquierdas, haya entrado en el juego este, cuando de un principio claramente se tenía que haber posicionado de cara a los trabajadores y no haber esperado al encierro, y como siempre parece que todo les pilla de nuevo, ¿no? Pero existe una documentación, existe un papel, y si hay una subrogación por ley, al que subrogan se tiene que quedar con los derechos que tenía el trabajador ese. No puede una empresa subrogar y lo primero que quiere hacer es bajarles el sueldo a esos trabajadores. Claro, estos trabajadores optaron por la movilización por diciendo, si vamos por lo judicial esto puede tardar un año o dos, y yo como estoy ganando 500 euros menos al mes, ¿cómo aguanto yo eso? Aunque sí, luego la justicia me dé la razón. Sí, pero bueno, que antes de que entrara en funcionamiento todo el sistema y tal, era lo lógico que el ayuntamiento, ya que había era la parte que había convocado el concurso, les garantizará que continuaran con las condiciones laborales que habían tenido con Cruz Roja. Recordar que Cruz Roja se autoexcluyó haciendo una oferta al alza que era ya uno de los supósitos, bueno, uno de los supuestos que decían que te quedabas fuera del concurso si hacías una propuesta al alza de lo que habían presupuestado, y que los dejó ahí medio tirados. Entonces, bueno, han estado peleando, se han estado movilizando, han contado siempre con el apoyo de CGT, porque una gran parte de ellos, bueno, 30 más el señor Trias, diríamos. Más yo, claro. Sí, claro. Bueno. Hombre, sóc un només, però escolta. 30 jo, más uno, ¿eh? Jo, com coneixia l'Ajuntament, dic, si tenim que pujar, jo sé, alguna cosa. Val, llavors va trobar fantàstic el tema de les aigües, fer una sopeta a la nit tranquil·lament. Sí, home, els companys van portar roba, perquè feia fresqueta, eh? I van portar una mica de menjar, i menys mal que a les 4, jo dic, vinga, nois, aviam si forcem això, perquè jo estic gran ja per això, no? No. I a les 4 van sortir, encara van fer una cerveseta. Ah, abans d'arribar a casa. Val. Home, per celebrar-ho, no? Home. Perquè jo em veia ja el diumenge, també. Jo bueno, em veia ja el diumenge, dic, la dona a casa, em dirà... Sense canalons. Sense canalons, el diumenge, ven la família i diria, Xavier, no vens a casa? I dic, no, nena. Bueno. I pensava, home, si podem sortir el dissabte nit... Però m'alegro, home, perquè aquests nois tinguin, sí, tinguin feina i els paguin el que els toca, home. Val, pues... Ja està bé. Sí, resumimos la noticia, todo el... Los 71 trabajadores que eran fijos y temporales que habían estado trabajando en las playas de Barcelona durante, bueno, llevaban 30 años haciendo este servicio para Cruz Roja, pues mantendrán sus puestos de trabajo y condiciones mediante la subrogación, pues en la empresa esta Proactiva Serveis Aquàtics, que bueno, una vez más nos damos cuenta de que no podemos esperar a que las cosas nos caigan del cielo, sino que hay que buscarlas, hay que ir directamente hacia las cuestiones y hay que ir también mediante la acción directa a conseguir las cosas. Y bueno, seguimos con el espíritu del 8 de marzo y vamos a poner una cancioncita de Las Vulpes. ¿Os suenan Las Vulpes? Son de vuestro tiempo, casi. Home, jo, són unes nenes, no? Me semblen. Sí. Unes nenes així una mica... Sí, unas punkis del País Va, Vasco. Veus, jo, sí, exacto, que tienen una canción, bueno, recordad que cuando teníamos todavía la tele en blanco y negro, sorprendieron a todo el mundo haciendo una canción que se titulaba Yo quiero ser una zorra. Era uno de los primeros programas que oíamos así medio fuera de los folclores tradicionales y de las danzas típicas, y de... Ahora sí, ahora por el nombre de la canción sí que me acuerdo. Vale, pues... ¿Cómo se llamaban ellas? No. No, pues vamos a poner una cancioncita suya que se llama Yo les mando a la mierda, en homenaje a estos personajes que nos quieren condicionar la vida de esta manera, que no nos escuchan hasta que no los cogemos del cuello. Venga. Pasillo. Vulpes, yo les mando a la mierda, pues yo también. ¿Qué le vamos a hacer? Eso sí. ¿Para qué vamos a darle más vueltas a la cosa? Uy, venga, música y más música. Cancioncita dedicada para quien quiera escucharlos y para quien nos niega a los trabajadores y las trabajadoras nuestros derechos. Y vamos a entrar, pues eso, hablábamos la semana pasada de los dos brazos de la CGT, el brazo de las movilizaciones que hemos hablado ahora. Le vamos a decir al señor Trías que se abrigue ya porque en bañador se está marchando el sulet y... Ara em poso l'albornoz, que l'he portat aquí, sí, i les bambes, perquè venia el sabatilla. I li dono una miqueta de descans al seu patito que ha portat avui. Sí. Gràcies, Ramiro. Ara em poso l'albornoz, sí, perquè quin fresquet hi ha aquí. Home, aquí, ja sap vostè que aquí a la ràdio estem molt alt. De calefacció n'hi ha poc aquí, De calefacció n'hi ha poc. És la gent que n'hi ha aquí, pels passillos aquí, no? Però bueno, com diríem... No veig una estufa ni, vamos. No, calor humano, que és fonamental per canviar les coses. Bueno, pues això, el braç de l'acció directa que hemos explicado para lo que nos sirve. Y ahora hablamos del tema jurídico, aprovechando que está aquí Godoy. Ya la semana pasada dábamos un anticipo de la noticia, que luego hemos hecho una utopía hablando de la sentencia sobre que hemos ganado otra vez CGT, sobre el tema de los pluses variables caso Luc, esa sentencia que dice que tenemos que cobrar en el mes que estamos de vacaciones los mismos pluses variables que durante el resto del año. Exactamente, eso es lo que dice la sentencia. Este jueves volvemos a sacar una utopía en el que se vuelva a explicar para que la gente lo vaya entendiendo. Más bien que durante en la sentencia tiremos y aportemos nóminas, sobre todo de conductores, porque entendíamos, y así lo entendió también nuestra abogada, la Sandra, que era más complicado hacerle entender a su señoría en este caso que era la presencia y cómo se pagaba la presencia, porque claro, es un plus que es variable, pero claro, incluso hay servicios que tienen esa presencia, digámoslo así, y hay otros que no la tienen. Entonces, el juez, si la empresa la aportaba a nóminas, como diciendo, oiga, si es que hay trabajadores que eso no lo cobran. Entonces el juez iba a decir, bueno, pues entonces no es un plus variable, si hay trabajadores que no la cobran. Entonces, por eso decidimos, hablándolo con la Sandra, de tirar por ahí, enfocándolo más de cara a los conductores, pero que eso no significa que el resto de colectivos, todo aquel que tenga unos pluses variables y que en vacaciones no los cobre, la sentencia viene a decir que se tienen que cobrar. En el caso de los administrativos, de los agentes de centro y de los mecánicos, son los 20 minutos del bocadillo que son remunerados, que estando de vacaciones la empresa no se los paga. Ahora, a partir de esta sentencia, cuando sea firme, si la empresa no lo recurre o lo que tenga que hacer ella, que lo decidirá, a partir de ahora, estando de vacaciones, esos 20 minutos también lo cobrarán. Igual que el promedio de los sábados y domingos que trabajen. Igual, y exactamente igual que los conductores. Sí, bueno, el otro día, el viernes pasado, por cierto, que se está a la mar de bien los viernes a la noche en la cochera de Horta, entregando la utopía, da tiempo a hablar con la gente, a poder charlar tranquilamente, a compartir opiniones y a compartir impresiones, porque los viernes por la noche no hay ninguno de los sindicalistas de rigor, bueno, de rigor por allí. Para ellos el viernes al mediodía o no, el jueves por la noche ya es el puente. No tenemos oposición, ¿no?, de sindicalistas, ¿eh? No, de sindicalistas no, la verdad es que se trabaja... Pero bueno, Ramiro, no levantes la liebre, porque ahora a partir de ahora vamos a ir todos los viernes y les vamos a fastidiar porque van a tener que presentarse allí los viernes. Sí, bueno, ya les estamos fastidiando y algo les estamos haciendo que se mueva por dentro, porque esta mañana había tres las hijas de Elena, tres sindicalistas de la UGT allí en la cochera de Horta. Creo que han tomado la firme decisión de apaciguar las cocheras subversivas y se van a dedicar en cuerpo y alma a intentar recuperar las cocheras subversivas de Horta, Triángulo, los soviets, exacto, sí, poniente, bueno, todo sea que en esa batalla pierdan también Zona Franca, vale, sí, no, sí, esto es, sí, y además, bueno, creo que Ninguno de ellos estaba en la sala de conductores y conductoras, estaban siempre fuera, no se atreven a entrar, no porque... Igual que les faltaba al director del CON allí para garantizarles que pudieran entrar. La seguridad. ¡Ay, la seguridad, señor Casalta! Pero no ir a la seguridad de esta casa, las cámaras, los vídeos y todas esas cosas. Bueno, estábamos en el tema de la última sentencia que hemos ganado. Ya sabéis que este brazo jurídico funciona de maravilla de vez en cuando. Que esta sentencia, ya lo comentábamos la semana pasada, pero aún así hay gente que le cuesta entenderlo, es una sentencia que no solo es aplicable a autobuses de Barcelona, sino que es aplicable a todas las empresas. Sí, de hecho ya se han puesto en contacto con nosotros, pues bueno, creo, si no voy mal equivocado, pues desde Valencia, desde Sevilla, compañeros de autobuses también de Granada, uh-huh. Y creo que los de Madrid, no lo puedo asegurar, pero creo que los de Madrid también... se pusieron en contacto con nosotros para que les enviáramos la sentencia y que ya de Granada me parece que dos días después ya la habían presentado. Y fue lo que nos dijeron, o sea, ya corrieron. Eso corre como la dinamita, ¿eh? Bueno, ya, si igual que ellos se encargan de taparlo, nosotros nos encargamos de destaparlo. Que es curioso, ¿no? Porque la semana pasada comentábamos que esta misma sentencia, los de UGT, al cabo de dos o tres meses o cuatro de nosotros presentarla, no recuerdo muy bien los plazos, la presentaron. Sí, sí, y la presentaron, bueno, exactamente igual, incluso como bueno, hubo la mediación y la cara de asombro de la UGT y bueno, del tridente, digamos así, porque claro, piden la palabra, estaba la mediadora allí. Nosotros ya sabíamos a lo que íbamos, ellos lo dicen, presentan la denuncia, explican los motivos de la abogada de la UGT, los motivos de cuál era la denuncia, pidiendo todo eso. A comisiones al sí les falta tiempo en decir que se allanan, porque pasa son van los tres hermanitos juntos, uh-huh. Y claro, cuando la mediadora, en este caso por el orden en el que estábamos sentados, nos pregunta a nosotros como CGT, pues yo como tal le digo es que eso ya lo tenemos denunciado hace 4 o 5 meses, le dije, uh-huh. Tampoco me acuerdo hasta de la fecha, digo, y ya tenemos incluso hasta fecha del juicio, digo, como es lógico no nos vamos a allanar en algo que ya lo tenemos denunciado y que ya hay fecha del juicio. Y ya, como digo yo, encima ya se les quedó cara de más asombro, incluso, digámoslo así, de tontos, cuando la empresa le dice, sí, sí, es así, ni hay fecha del juicio, por lo tanto, nosotros también estamos en contra de esta demanda que va a poner UGT, pero claro, si ya hay CGT, ya lo tiene denunciado, pues ya también esperamos a ver cómo queda esta. Y ya luego le preguntaron a PSA que estaban allí y a los de la CAT, y claro, ya ellos sabiendo que nosotros ya la habíamos denunciado, dijeron, no, nosotros también no nos allanamos a la denuncia de UGT porque también esperamos a que salga la sentencia de CGT, que es lo que viene primero. Entonces ellos allí preguntaron que cómo no lo habíamos llevado a la paritaria, y nosotros le dijimos que no era necesario haberlo llevado a la paritaria porque no era algo que tuviéramos que interpretar del convenio nuestro, sino que había ya un Tribunal Superior de Justicia que había dicho, en este caso la Unión Europea, que había dicho que tenemos derecho a cobrar esos pluses variables. Pero aquí no vale interpretación del convenio ni interpretación de nada de nada. Uh-huh. Es tirar para adelante, que es lo que hicimos, y así está. Y ese es el resultado que ha habido. Fantástico. Van a arrebatar, ¿no? Sí, van a arrebatar y a sobra ni se enteran cuando los demás posan la denuncia. Es así. No, es verdad que no los habíamos denunciado, pero no los habíamos denunciado a ellos porque no hacía falta. Ajá. Porque no era ningún, en este caso, como marca la ley, si es al interpretar algo del convenio, que nosotros pensamos que está incorrecto, que no se está aplicando de forma correcta, sí, pero es que aquí no íbamos a interpretar nada. Era una decisión que ya estaba juzgado, digámoslo así, uh-huh. Por el Superior de Justicia. Lo que pedíamos es que esa misma sentencia se aplicara para aquí, que es lo que ha pasado. Vale, y esto es aplicable a todos los trabajadores y trabajadoras de TMB. Hagan paros, no hagan paros, secunden los paros, no secunden los paros, nos llamen radicales, no nos llamen radicales y todo eso, ¿no? Sí, y claro, ahora todo el mundo pues va a cobrar el 14-15, uh-huh. Que nuestras vacaciones van de junio a junio, digámoslo así, claro, campaña 14-15 y 15-16, y a partir de ahora, pues todas las que vengan, se cobrará esa cantidad. Uh-huh. Bueno, pues para que veáis todos y todas que de vez en cuando pues también somos capaces de... Uy, suena por ahí un móvil de algún sitio. Somos capaces de intentar aquello que... de aquello que no vemos razonable y nosotros consideramos que es así, que no es razonable lucharlo, pelearlo, ya sea vía judicial o vía por la acción directa. Y ese beneficio que nosotros hemos buscado, pues dárselo a todo el mundo. Bueno, tenemos una llamada de teléfono. Por favor, Godoy, ¿por qué no terminas de explicar un poquito los cobres como que hemos realizado este mes, cómo funcionan? Porque todavía hay gente que no sabe. Ostras, ¿cómo es posible que haya cobrado 200 euros y otros no? Mientras yo cojo el teléfono. Bueno, en este mes, el 27 de febrero, en el ingreso nos hicieron el 27 de febrero, todos los conductores cobremos todas las primas variables también y todo lo que habíamos hecho del mes de enero, porque no las debían. Más, hemos cobrado del 1 al 19 de febrero todos los conceptos variables que también habíamos hecho. En este caso, pues, digamos así, hemos cobrado como 50 días de la presencia, plus el de sábados y domingos trabajado y los 10 minutos de incidencia. Ahora, del 10 al 12, que creo que lo ingresaron al final el viernes 11, si no estoy equivocado, la gran mayoría de la gente, hemos cobrado desde el 19, que cerraron nóminas, hasta el 29, esos 9 o 10 días que faltaban para acabar el mes. Nóminas, digamos así, seguirá cerrando nóminas entre el 19 y el 20 de cada mes, igual que lo han hecho hasta siempre. Siempre ha sido así, coincidiendo un poco de si el fin de semana cae antes o cae después, pero bueno, más o menos necesitan esos 8 o 9 días para hacer. Entonces ahí calculan lo que hemos hecho hasta el 1 al 20 de febrero, o del 1 al 20 de cada mes, digámoslo así, y es lo que nos abonan a final de mes. Luego, de esos días, desde el 20 hasta final de mes, es lo que nos abonan entre el 10 y el 12 del mes siguiente. Recordar a la gente que nómina se recibirá solamente una, y que será tan, entre comillas, tan sencillo como sumar lo que te ingresaron al final de mes más lo que te han ingresado el día 11. Y eso tiene que coincidir al 100%. Pues yo no sé si ponerme a llorar o morirme de risa, porque he tenido un apunte en la cuenta corriente de 10 euros. Esperar que alguien... No he podido coger el teléfono a ver si puedo coger una falta, la formacha y una salva. No, pero yo en este caso, pues hay que decirle, he cobrado 200 y pico, aparte de eso, que es lo que supongo que tengo que haber hecho del 20 hasta el 30, con mi presencia y todo eso. Esto... Aparte que era un Real Decreto, que contra eso no podíamos ir, igual que nos aprovechemos, entre comillas, del Real Decreto 902-2007 para pedir lo que pedimos, ahora, si es un Real Decreto, pues la empresa lo aplica y yo creo que tampoco es que ni salimos ni perjudicados ni beneficiados. Bueno, parece que el Ramiro va a poner la llamada. Sí, sí, vamos a poner a... Tenemos a Carlos aquí al teléfono, vamos a intentar pasarlo en la medida de lo posible. Un momentito, Carlos, que dejo el teléfono a un ladito y enseguida te pasamos, ¿vale? Bueno, ¿qué tal, Carlos? De momento, aparte del ruido... Sí, no se oye mucho más. Vamos a ver... Ahora. Cuesta, es que como estoy desentrenado me cuesta muchísimo pasar la llamada. Menos mal que nuestros oyentes tienen una paciencia infinita y si no es a la primera es a la segunda y si no es a la tercera. Gracias, Carlos. No, pues yo la llamada es muy rápida y bueno, solo quería comentar que bueno, que este fin de semana le da un poco de bombo en Facebook y en Twitter a lo que ocurrió este viernes por la noche con los compañeros socorristas, a los cuales, pues digamos, la Cruz Roja hacía una oferta desorbitada para quedarse con que seguir quedándose con la concesión de las playas de Barcelona, con lo cual de alguna manera era dejar a 70 personas tiradas. Y bueno, esas 70 personas decidieron organizarse, pelear y han conseguido que ninguno de ellos sea despedido y que la empresa que subroga ese servicio tenga que quedarse a estos 70 trabajadores. Y era un poco, pues, yo para hacer la comparación de la actitud servil y sumisa del Tridente con nuestra empresa, ¿no? Que no está dispuesta en ningún momento a plantarle cara en este caso al Ayuntamiento de Barcelona. Y bueno, y no es una cosa que venga de ahora, ¿no? Son estos sindicatos, Comisiones Obreras, UGT y el CIT, tienen una actitud totalmente servil con la empresa. Y esto que hicieron estos compañeros la noche del viernes al sábado, pues demuestra que peleando se consiguen cosas. Sí. Igual que habéis hecho referencia antes, porque no os estoy escuchando, ¿eh? Ah, igual vaya, hombre. Un oyente que nos llama y no nos escucha, ¿esto qué es? Porque estaba haciendo cosas y no os estaba escuchando. A ver, pues, la verdad es que sí que lo vemos, lo hemos dicho. Al principio de todo, caray. Claro. Y más, tenemos aquí al señor Trías, que estuvo encerrado con ellos. Ah. Hombre, yo voy hasta allá, ¿eh? Toda la nit, Carlos. Home, passa que ja estic una mica gran i ja... I estava cansat, no? Però, home, fins a les 4 de la matinada ja, allà amb una sopeta a Valls, que ens van portar els companys. Molt bé, som bona gent, no? Sí, home, ens van tractar molt bé. Ens van donar una bufanda perquè feia fred, tu. Allà a les 4 de la matinada se les pelava. Sí, ja li hem dit avui que encara porta el tratge de bany, que ja és hora de treure's el tratge de bany i posar-se una mica en condicions. Però jo penso que van allà perquè tenia morriña, que dirien els gallegos, de lo que és l'Ajuntament, no? Home, sí, Ramiro, tens raó. Una mica també és això, sí. Morriña i lo que sigui per fastidiar la Colau, eh? Sí. Antes de entrar en antena nos ha dicho que les insistió en que subieran allí al despacho de la alcaldesa, que le hacía ilusión. Ah, perquè jo sabia un atajo, i dic, no, i si tenim que pujar jo con un atajo, però van dir, no, Xavier, tranquil, dic, bueno, quan vulgueu. Bueno, pues... Y escucha, al margen de las siglas sindicales, que ahí casi todos son afiliados a CGT, pero digo, al margen es la... Yo lo que me gusta, lo que me quiero resaltar es la actitud de los representantes sindicales en esa empresa, comparándolos con la mayoría sindical en la nuestra, ¿no? Bueno, pues yo qué sé, los hechos demuestran y ponen a cada uno en su sitio, ¿no? Y aquí tenemos una mayoría sindical que está completamente dormida, cuando no debe favores a la empresa. Uh-huh. Bueno, pues ya está, pues de nosotros depende también cambiar esa situación. Sí, y ese es el mensaje que estamos intentando también cada lunes transmitir, ¿no? Que depende de nosotros y nosotras el cambiar las situaciones, que no podemos esperar que otros personajes, como por ejemplo, ya que estás, y sé que te gusta el tema, Josep María Álvarez de la UGT, ¿eh? ¿Cuántos años llevaba sin trabajar? Bueno, llevará, y se tirará 26 años, sustituya a uno que lleva 22 años sin trabajar, ¿no? O sea que... Sí, de hecho, José María Álvarez ya lleva más años retirado del trabajo que Puyol. Puyol estuvo 23 años en la política, uh-huh. Pues este tío ya le supera, fíjate lo que son las cosas. Sí, se conserva mejor, es lo único que podemos decir. Debe ser que como nos tiene tanto cariño a los trabajadores y trabajadoras de autobuses de Barcelona, pues el odio hace que se conserve bien, ¿no? Bueno, Carlos, te agradecemos. Pero, lo más importante es que al menos esto menos lo vamos a quitar de encima. Se supone que era Sira para Madrid. Bueno, ahora irradiará el odio desde el centro de la península, es así. Pero al menos estará a 600 kilómetros de distancia. Bueno, Carlos, pues eso. Perdona lo que pasa siempre, que se me olvida cómo se hacen las cosas. No. Consigo ponerte también en antena. Gracias por llamar. Ya sabemos que... lo que sucede en nuestra empresa es, no sé si es un caso aparte, pero es lo que vivimos nosotros, que la empresa no es tonta y actitudes que tienen algunos personajes pertenecientes a la UGT, la empresa los tapa y luego se los cobra a la hora de hacer los convenios, ¿no? Bueno, pues ya no podemos explicar nada más, ¿o sí? Mejor que se los cobra, no, nos lo cobra. Nos lo cobra, perdón, me parece muy acertada esa corrección. Nos lo cobran los trabajadores y trabajadoras los favores que le hace a esta gente. Pues lo dicho, Carlos, gracias por llamar. Ya que estoy agradeciendo, voy a poner una canción que se llama Gracias a la Vida, de la banda Basotti. Y espero que la próxima vez que llamen no nos digas. No nos digas, miéntenos con cariño. No nos digas que no escuchas el programa. Dile que, se ha tenido la antena, alguna cosita de esa. Bueno, nada, Carlos. Gracias por todo, un abrazo y nos vamos viendo ahí en la calle, ¿vale? Muy bien. Venga, salud. Un saludo. Bueno, pues agradecemos a Carlos su llamada. El lunes que viene lo tendréis aquí en directo, porque yo estaré por ahí en esos mundos. Eso se lo has dicho al colgar, se lo podías haber dicho al teléfono. bueno, pues eso. Sí, ya hablaremos, ya le daremos la sorpresa este jueves que viene. Bueno, ahora ya tiene que venir si sí o si no. Ah, pues lo siento por él. Una vez dicho por las ondas. Exacto, una vez, bueno, ya buscaremos a Carlos o a alguien que nos pueda venir a hacer el programa. Vamos a poner una cancioncita de un grupo que se llama Banda Basotti, Gracias a la Vida, y vamos allá, va. Tenemos también otra llamada ahora mismo desde Los Monegros. Es Mariano Aranda, que, bueno, nos sigue y nos escucha este programa. ¿Qué tal, Mariano? Buena tarde. Hombre, pues por aquí no son muy buena. Cosa rara, está lloviendo. Ah, bueno, pues no está mal que llueva en Los Monegros, ¿no? Sí, bueno, cuando llueve por aquí, esto va independiente de esta zona de las previsiones meteorológicas y todo esto. Esto tiene su propio ritmo. Ajá, bueno. Y hoy estaba aquí, suelo escuchar en diferido, sobre todo cuando hay alguna situación, como cuando el referéndum, uh-huh. Y me estaban dando los resultados. Y bueno, es que media vida no se olvida así como así. El gusanito ese no se deja, ¿verdad? No es el gusanito, es la clase. La clase. Uno sabe en qué clase está y hay que pelear. Uh-huh. Bueno, o sea, Mariano... Me voy a Zaragoza para quitarme el gusanillo, me voy a Zaragoza una mañana pronto, hago el enorme sacrificio de pegarme un madrugón. Uh-huh. Y estar un ratito allí con los compañeros de autobuses, que es igual, somos todos iguales, pasa lo mismo, se oyen las mismas cosas. Y es que también me hacía mucha gracia cuando os oía y los que escribís por el Facebook o los que hablabais por la radio, uh-huh, del lenguaje que se usa. Nosotros sí que, bueno, ahora hay una situación muy diferente de las de entonces, pero es la misma situación, que cambia el tiempo. Uh-huh. Ya sí. decía un personaje, que ahora no recuerdo quién dijo aquella frase, que la historia se repite dos veces. Sí. La primera como tragedia y la segunda como farsa. Uh-huh. Pues bueno, la situación ahora es la misma. Perdona, te vamos a presentar, ¿vale? O preséntate tú mismo, porque habrá mucha gente que no te conoce. Igual hay gente que sí que te, por la voz, igual sí que te recuerda, porque aparte de tu presencia, tu voz en todas las movilizaciones de la CGT, pues podríamos decir tranquilamente, si no me equivoco, desde hace casi 20 años hasta que te jubilaste, has estado por ahí muy presente. ¿Eres Mariano Aranda? Autobuses, al poco tiempo ya empiezas. Uh-huh. Entonces el sindicato de clase era de, se llamaba de otra manera. Uh-huh. Era casi vergüenza decirlo, porque, bueno, vergüenza y rabia, pues se llamaba Comisiones. Sí. Hasta que unos compañeros nos fuimos hartos y formamos la CGT. Uh-huh. Bueno, en realidad nos íbamos a ir para casa, aquello de que dices a la mierda, me cago en la leche. Y alguien dice, oye, pues ¿por qué no formamos algo? Venga, va. Uh-huh. Claro, no te vas a casa. Eso de irte a casa es tontería. Es como cuando me jubilé y vine aquí a una mierdecilla pueblo, a ir tranquilo. No se puede. No se puede. Estás además... dando patadas en los dientes cada día y no puedes. Uh-huh. Sí, además te fuiste al centro del meollo de cómo lo llamaban algunos, el sueño libertario, que era el centro de las colectividades que se hicieron allí en Aragón y todo eso. Sí, pues por aquí eso no eso no existe. No existe, lo ha tapado la historia. Sus nietos son ahora los alcaldes del PP. ¡Madre mía! ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! No, es más o menos lo que está pasando ahora. Ahora... Uh-huh. Cuando acabó la guerra, los que no mataron se fueron. Uh-huh. Y el país quedó como quedó, sin cabezas, sin gente inteligente, sin gente que fuera capaz de aportar nada. Más o menos lo que está pasando ahora, que le digo yo a tus nietos, es que, aun partiendo del hecho de que mañana dijera todo el mundo con muy buena voluntad y todo eso, que eso no va a pasar, venga, vamos a arreglar esto, es que tampoco lo vamos a poder hacer, porque todo el futuro se ha ido ya de este país. Uh-huh. No hay, las personas inteligentes se han ido y se están yendo. ¿Cómo vamos a levantar el país? ¿Qué cabezas que se han formado aquí van a levantar el país? Bueno, quedamos los que ya no hacemos el bachiller hace mucho tiempo ni estudiamos. Seguimos con la dinámica esa de lucha de clases desde que teníamos 17, 18 años. Ahora ya uno tiene una edad, yo tengo ya 56. Pero pienso que aún quedará por ahí una generación que nos ayudará a conseguir, y si no, ya sabemos que estamos persiguiendo una utopía, pero qué fantástico es perseguir esa utopía, ¿no? No es una utopía, es una realidad. Muy bien. Hay que pelear. Hay que pelear, exacto. Ahora la diferencia es aquí muy grande, ¿no? Porque estás en un pueblecito, para juntarse cinco tienes que recorrer, tienes que recorrer 40 pueblos. Uh-huh. Para poderse encontrar unos pocos. Pero bueno, el mecanismo es que siempre es el mismo. Yo me hacía mucha gracia cuando se hacía lo del referéndum y lo de la huelga, la gente que habla de la huelga, dicen lo mismo que hace 30, que hace 40 años, dicen lo mismo. Unas veces es cosa de la empresa, yo si la hacen todos voy yo, esto ahora no nos interesa, esto les interesa a la empresa, esto está preparado por no sé quién. Es el mismo lenguaje, es en las mismas situaciones, es todo igual. Sí, sí, no cambia, no cambia. Siempre. No cambia absolutamente nada. La literatura tiene esa manera de pervertir las cosas, ¿no? Y de los mensajes esos tienen la manera esa también de. Se repiten con el tiempo, ¿no? No, que vamos a hundir la empresa, es otro de los. Pero tienen que saber una cosa y hay que decírselo y la gente lo tiene que decir. Dice, sí, cabrón, tú di lo que tú quieras, pero las condiciones de trabajo que tú tienes y todo lo que tú tienes me lo debes a mí que me movilizo y a todos los que se movilizan. ¿Vamos? ¿Vale? Sí. Y a pesar de que eres un traidor de la empresa, o sea, como fíjate si somos buena gente. Sí, es un mensaje que no me canso de repetirle a la gente, porque además es una realidad. Es decir, ellos dicen, oh, es que aquí estamos muy bien, digo, pero es que para llegar a estar muy bien y que tú puedas decir eso, ha habido mucha gente que ha estado peleando para conseguirlo, ¿no? Y lo que intentamos como colectivo y como trabajadores es ir mejorando día a día nuestras condiciones de trabajo. No nos podemos quedar con lo que esta gente tiene bien a darnos. O simplemente nos quieren quitar también muchas ocasiones. Pero es que es igual. Mira, yo he hecho las cuentas de todo el tiempo que estuve en autobuses, 30 y pico de años. Suponiendo que haya hecho todo ese tiempo, ¿100 días de huelga? No los he hecho, 100 días de huelga en esos 30 años. Pero es igual. 100 días de huelga y pagados a precio de hoy. No a precio del día que hiciste la huelga, no a precio de hoy. Pues todavía me resultó rentable con las condiciones que yo entré a trabajar y las condiciones con las que salí. Sí. Todavía me resultó sumamente rentable no haber percibido esas cantidades de los días de huelga que junto con los compañeros hemos hecho. Pues eso es lo que tienes que mirar. Si las cosas no se consiguen porque un día la empresa se levanta bondadoso, yo sé que, y en vez de tomarse en una copa de coñac se toma el miel y se ponen dulces y se regalan cosas. No, dulces no se ponen, ¿eh? Se ponen más bien como una avispa para intentarnos quitar lo que tenemos, es así, ¿eh? Nada de dulces. Es lo mismo que las cosas que dicen los del ayuntamiento. Sí, es igual que cuando llegaron los primeros socialistas. Puse una cosa en Facebook porque te dan arrebato y es el mismo lenguaje que usaba el de Narcís Serra con la tipa esa que hay ahora. Con la Colau. Sí. Gente que el feminismo es ponerse a mear un día reivindicando el poder mear en la calle. ¿Pero esto qué es? ¿Y enseñar las tetas? ¿Eso es el feminismo? Pues usan el mismo lenguaje, meterse con los trabajadores. Decir todo. Cuando entraron los socialistas allí, lo primero que hicieron fue a por el sindicalismo de clase. Sí. A machacarlo. Y esta, pues se hará lo mismo, tener cuidado, que esta gente además son muy gordos. Sí, no, y además, mira, ahora que estabas comentando eso, ayer me llegaba la noticia de que el Juan Luis Cebrián, que es el alma mater del diario El País, del grupo Prisa, otro pájaro de mucho cuidado, que siempre ha estado en contra de los movimientos sindicales, organizaciones sindicales que no fueran Comisiones y UGT, que son los sindicatos del poder. Cuando la CNT en su momento estaba como sindicato activo, El País, las editoriales que hacía era siempre en contra del movimiento anarcosindicalista de la CNT. Este domingo hacía un artículo diciendo que no podemos permitir que dentro de las organizaciones sindicales suceda lo mismo que está sucediendo como a nivel político. Que hay que fomentar el que los trabajadores y las trabajadoras vuelvan a los sindicatos del poder, que son Comisiones y UGT, porque los otros los llevamos por el mal camino. Claro. Sí, cuando yo recuerdo que, ahora me confunden las fechas, pero creo que fue en el año 80 que fue la primera huelga que hicimos de un día. Pero bueno, aquello fue importante, pero lo más importante era que en los órganos de prensa que existían entonces, determinados socialistas escribían unas cosas entonces atacando poco menos que eran los comunistas infiltrados, cantando a la huelga, que si no sé qué. Pues ahora hacen lo mismo estos sindicalistas radicales, antisistema. Vale, chico, pues sí, yo era antisistema, vale, ¿y qué? Sí. ¿Por qué no se puede ser de otra forma? No te puedes conformar con lo que ellos te dan. Entonces tienes que buscarlo o mediante la acción directa o mediante intentar aquellas sentencias que tú ves judiciales que te favorecen, utilizarlas. Y utilizarlas en el beneficio. todo lo que se tenga a mano. Exacto, todas las herramientas. Pues bueno, Mariano, te agradecemos mucho la llamada, que nos quedan 6 minutitos de programa, una sorpresa muy agradable. Pues yo encantado de saludaros. Que sepáis que os escucho normalmente en diferido, porque por las tardes pues siempre te montas por ahí, todavía sí. Estoy en activo. Todavía estoy en activo, aquí en Montón un grupo de zumbados formamos hace 4 años la Asamblea Obrera y Popular y seguimos, el cuerpo aguante, pues cantaremos jotas. Ahí está. Bueno, pues gracias. Un abrazo a todos. Venga, un abrazo. Gracias por llamar, vale. Venga, salud. Bueno, pues mientras que aprovechamos esta llamada que ha hecho el compañero Aranda, habrá que informar. Ha llamado nuestra querida abogada, Sandra, y la Audiencia Nacional ha admitido a trámite la querella contra la empresa. Van a llamar primero a declarar, digamos así, por los enchufes que hubo de los hermanísimos, que era el hermano del Arias, no, la hermana del Arias. La hermana, una hija del Olal de UGT. Sí, y el hijo del Correcher del CIT. La Audiencia Nacional ha admitido a trámite la querella. Ajá. Ahora llamarán a declarar a la Concha Pardo y a los directivos que a preguntarles cómo fue eso. Vale, o sea que vamos de noticia buena en noticia buena. Está muy equivocado el Barça, ¿eh? Yo estoy aquí flipant, ¿eh? Hostia, Ramiro. Bueno. Y Godoy aquí, yo os veig que esteu en la Champions, ¿eh? A la Champions. No, pero... guanyen tot, hostia. Sí, però el problema és tenir que arribar a situacions d'aquest tipus, ¿no? Això, i sí, tindre això, que... que està sempre amb l'ull atent de tot el que succeeix ahir i que molta gent encara ho justifica, el que ha fet aquesta gent. Recordamos, Arias d'UGT, Olal de UGT, Correcher del CIT, que és el sindicat amarillo de l'empresa, intentaron, i ja lo demostró la inspecció de treball, o bueno, i consiguieron meter de forma fraudulenta. Sí, sí, mejor que intentaron o consiguieron. Consiguieron meter de forma fraudulenta a familiares suyos mientras se estaba negociando el convenio colectivo de autobuses de Barcelona, los metieron a trabajar en una oficina de información de Metro. La misma comité de empresa de Metro lo denunció. Salió un artículo en el diario El Periódico, CGT puso una denuncia contra, en concreto contra la empresa, ¿no? Contra... Sí, contra en principio contra la Concha Pardo, que era la responsable de la selección sí. De personal, bueno, pero ella tendría que darle explicaciones de por qué lo hizo así o si recibió órdenes de alguien de más arriba. Uh-huh. Se supone que ahora cuando la llamen a declarar, pues tendrá dos opciones. O ella se come el marrón o dice de quién recibió las órdenes y el otro será pues el quien firmó los contratos de esta gente. Vale. Saltándose la torera todo, porque claro, la misma inspección de trabajo ya puso una sanción pertinente a la empresa por haber hecho las cosas mal. Uh-huh. Por eso la misma Audiencia Nacional no lo entendía, estaba claro que era, digamos así, un sí. Pequeño tráfico de influencias. 600 euros sí. Montó la inspección de trabajo a la empresa. La empresa... ha recurrido esto, o sea, ese recordar, cuando hablamos de recurrir hablamos de dinero que ponemos todos y todas para que la empresa no pague esa multa que le ha puesto la inspección de trabajo. No nos olvidamos de un tema importante, aunque haya todo ese batiburrillo con el referéndum, las elecciones y tal, que es el tema de las vacaciones. Parece ser que este año no, vamos, las vacaciones, estaba todo el mundo por ahí pendiente de que iba a haber vacaciones, pero nadie, absolutamente nadie, ni de la mayoría sindical, ni de la empresa, ni del resto de los sindicatos, ni del resto de los sindicatos había dicho absolutamente nada. El hecho está que tras haber hecho entrega a Relaciones Laborales del escrito por parte de CGT solicitando que se reunieran las comisiones pertinentes para hablar del tema de las vacaciones, porque ya estábamos a mediados de marzo, y aquí nada. Parece ser que ahora la empresa parece como que, hostia, se ha encendido también la lucecita y al final, pues convoca a la comisión de explotación, que es la que trata las vacaciones de los conductores. Ahora tendrán que presentar cuáles son las tandas, poner las fechas en las que se van a elegir, algo que todos estábamos ya esperando y que, de hecho, en las cocheras, pues muchos conductores ya empezaron a preguntar, oye, que ya estamos, va a llegar la Semana Santa y todavía no sabemos si me voy en julio, me voy en agosto, o cuándo me voy a ir. Bueno. Parece que después, como digo, repito, de haber entregado el escrito solicitando que se reunieran las comisiones, el 17 jueves se reúne la comisión de explotación, que es la que tratará las tandas de los conductores, en este caso pues, como somos mayoría, no es porque al ser el colectivo más grande también es más complicado el repartir las tandas y qué tandas se ponen y todo eso, que yo creo incluso que ya vamos incluso hasta tarde, por no decir que vamos justos. Sí, vamos justos. Porque también ya sería lógico que en plena semana de las vacaciones de Semana Santa va a haber muchos compañeros que van a estar por fuera y que ahora que les metan la presión de que ellos tengan que venirse a escoger o llamar por teléfono y qué tandas y qué de eso, pues, pero bueno, ya veremos cómo queda la cosa. Y el 20, lo tengo aquí apuntado, el 29 se reúne la comisión de material móvil, también para tratar las vacaciones de los, en este caso, de los mecánicos, y el día 30 la comisión de administración para tratar las vacaciones del resto de colectivos, de los mandos, agentes de centro, etc. etc. Bueno, ya que estamos hacia final de mes, muy rápidamente decimos que el día 31 está convocada la mesa negociadora, 31 de marzo, la mesa negociadora del convenio, que también... Bueno, no está convocada formalmente. No está convocada formalmente, pensaba no. Que sí, que Ballestín había dicho, vamos a hablar ya, ¿no? Pero bueno, parece ser que no. Bueno, para final de mes tendría que haber una mesa negociadora del convenio. Decir que también hemos presentado una petición para que se reúna la paritaria. Sí, para pidiendo, hasta ahora, en el convenio 2012-2014, cobrábamos una prima de objetivos, pero que había hay un artículo del convenio, naturalmente, que dice que mientras que no se firme un convenio nuevo, sigue en vigor el viejo, digamos, en este caso era el que teníamos firmado en el 12-14. Nosotros como CGT entendemos que como ese convenio sigue en vigor, que ahora en abril la empresa nos tiene que abonar la prima de objetivos. Todos recordamos que el año pasado nos pagaron 120. Pero bueno, es igual, son 120 euros que son nuestros. La empresa no puede decidir si no lo paga, ¿no? Según la empresa, como estamos negociando un convenio nuevo, no. Bueno, nosotros entendemos que tenemos todo el derecho a cobrar esa prima de objetivos. Ya veremos si no son 120. Yo entiendo que deben ser 240, porque si no habíamos puesto ningún baremo ni asentismo, ni habíamos puesto nada. Y teníamos, o sea, repartir los 700.000 euros que dice que hay del prima de objetivos entre los 3.000 conductores. Algo así, no somos 3.000, pero para que todo el mundo lo entienda. Vale, y parece ser que alguien se ha puesto el traje de reivindicativo, el presidente del comité de empresa, Urbano Blasco, y él ha decidido convocar... Sí, él como tal, como presidente del comité de empresa, también entrega escrito, pero bueno, no ha salido lo que dice el convenio de quién puede pedir la paritaria, porque está claramente que dice que tiene que ser cualquier sindicato firmante. Aquí está hablando de un sindicato firmante del convenio. En este caso, bueno, le damos las gracias al señor Urbano, que como presidente solicite que se reúna, pero esa solicitud no iba a ningún sitio. Tiene que ser un sindicato firmante el que pida que se reúna la paritaria. Bueno, cachis, señor Urbano, cachis, que en la mar mi padre tiene un barco. Bueno, acabamos el programa, que ya tenemos al siguiente compañero de contrabanda que viene a hacer su programa. Damos las gracias. Compañero que se ha quedado extrañado viendo aquí al señor Trías aquí con el bañador. Con el bañador, es que está pintón el señor Trías. Pues con su... pornos, no sigue, bueno, está pintón a maquet tracha de vain y al patito aquel capurtat. Bueno, gracias señor Trías un día més per... Gracias a vosaltres, home. Per la vostra aportació i perquè jo sé que això dona una miqueta de vida. Sí, avui sí. Gracias a Godoy porque nos ayuda a hacer el programa. Buenas tardes a todos y a todas. Y bueno, gracias. Y recordar que el lunes que viene no vengo. Gracias a Mariano Aranda por llamar desde allá, desde Monzón. Y gracias a Carlos. Y bueno, nos vemos y nos oímos. Más bien, no nos vemos ni nos oímos. ¿Qué he dicho yo? Que no vengo hasta dentro de 2 semanas o 3. Salud. Encara tindrà que vindre jo a fer el programa. Encara no? Tindreu que vindre. Encara no tindré que posar jo aquí els mans. Exacte. Vinga, bona tarda. Bona tarda. Adeu. Sí.